la consigna, que ahora se canta, se expresa, etcétera, vos sabés que la popularizó Ricky Martin allá por el 2013 en un tweet. Y es evidente que a partir de ahí, y el hecho de rimar, creo que se hizo más popular, y bueno, al calor de todo lo que fue y lo que es, la ola feminista, la lucha por derechos de género, creo que tiene plena actualidad el tema, ¿no? Claro. Mira, ¿quién diría que yo no sabía que él lo había popularizado? Claro, sí. Y además no sé si se ha escrito sobre este tema. Creo que sí se opina y está en debate, incluso porque hay un proyecto de nueva ley de libertad religiosa que está en debate en el Congreso. Es un tema de plena actualidad, pero no sé si se ha elaborado, digamos, un texto así de análisis más profundo como el que estamos presentando con Iglesia y Estado, Asuntos Separados. Y bueno, y cómo nace esta necesidad, digamos, de trabajar en este tema y bueno, y generar este libro. ¿Cómo, contanos un poco este Mira, proceso? Yo soy militante de la diversidad, yo soy referente de la agrupación Libre y Diversidad del MST, y te aclaro que desde la lucha por la ley de matrimonio igualitario, cuando el ahora Papa, que era entonces arzobispo de Buenos Aires, sí, Bergoglio, uh-huh, recuerdo que nos dijo que era una campaña del diablo. Así textualmente lo dijo. Textualmente dijo eso. Sí, sí, así. Y desde aquel momento, si no me equivoco fue por el 2010, a mí me quedó dando vueltas esta idea de escribir más en profundidad. Y bueno, el año pasado, a partir del debate con el derecho al aborto, donde una vez más la Iglesia como institución volvió a salir en contra de los derechos de género, del derecho del aborto, del derecho a la disidencia sexual, del derecho al cambio de identidad o de las familias diversas, ahí ya fue el puntapié, digamos, para que nos pongamos a elaborar, a investigar y a sentar opinión, ¿no es cierto? Hola. Hola, hola. Ah, te me habías ido. Sí, es totalmente necesario eso de empezar a reflexionar el tema y a opinar, ¿no? Debatirlo y que haya pluralidad de voces, ¿no? No quedarnos sí, con. Sí, sobre todo porque independientemente que yo defiendo el ateísmo, digamos, tengo un pensamiento científico, soy y somos muy respetuosos de la libertad de cultos, es decir, de la creencia religiosa, sea cual fuere, que cada persona quiera sostener. Pero de lo que estamos hablando acá es del vínculo jurídico y económico con la institución Iglesia, que es eso a lo que nos oponemos. Es decir, respetamos que cada persona pueda creer en quien quiera y pueda ejercer libremente su culto desde ya, pero el tema de privilegios jurídicos y privilegios económicos millonarios, como dispone la Iglesia Católica, con el dinero que pertenece al conjunto de la sociedad, de eso sí estamos completamente en contra, y por eso la necesidad de ir por un Estado laico, ¿no es cierto? Claro, bueno, de hecho yo el año pasado hice la apostasía. Claro, bueno, ese es otro síntoma en particular de que las nuevas generaciones, sobre todo, tienen claridad de que el Estado debe ser laico, es decir, no tenemos por qué, en primer lugar, otorgarle privilegios jurídicos. Vos sabés que desde un concordato que firmó la República Argentina con el Vaticano en el año 66, la Iglesia tiene lo que se llama jurisdicción propia, es decir, sobre sus asuntos rigen en primer lugar sus disposiciones y luego las leyes nacionales. Eso es un subterfugio peligroso porque, por ejemplo, en el caso del secreto pontificio sobre casos de pedofilia, pueden negarse a declarar. Ese es uno de los privilegios jurídicos que tiene la Iglesia, que además se la considera una persona pública, o sea, cualquier persona le puede embargar sus bienes, a la Iglesia Católica no, porque está considerada una persona pública por el Código Civil. Eso habría que cambiarlo. Y en segunda instancia, que no solamente con el dinero de todos se pagan los sueldos y jubilaciones de los obispos, arzobispos, curas, las becas de los seminaristas, sino que la educación religiosa, la educación confesional, está sostenida con dinero público. Son 32 mil millones de pesos al año. Entonces, con las carencias que tiene la escuela pública, que desde ya debe ser laica, no corresponde. Es decir, quien quiera un cura que se lo pague y quien quiera educación religiosa que se la pague de su bolsillo. Ese es el criterio que sostenemos desde el libro, ¿no es cierto?, con mucha convicción. Sí, o sea, la verdad, digamos, primero no sabía esto, ¿no? Que estas cuestiones, ¿no? Que primero la iglesia tiene sus propias disposiciones y recién ahí luego las leyes nacionales. Y bueno, se entiende un montón de cosas, ¿no? No solo el tema de pedofilia, sino, bueno, su vinculación estrecha en la dictadura militar. Sí, uno de los temas que analizamos en el libro es el vínculo entre la iglesia y los genocidios. El genocidio de los pueblos originarios cuando la conquista de América, el propio genocidio nazi, que es tal vez el más horroroso que vivió la humanidad en la época moderna, y la última dictadura militar. Por supuesto, siempre hubo un monseñor Angelelli, las monjas francesas, los padres palotinos, que fueron víctimas de la dictadura, claro, pero sí. La cúpula de la institución, exacto, jugó un rol realmente nefasto. Y lo de los privilegios económicos no es muy conocido, porque aparte de que esto que te digo yo, de los presupuestos que van a la educación religiosa, la Iglesia Católica está exenta de todo impuesto. Es decir, todos nosotros cuando hacemos las compras pagamos IVA. Bueno, la Iglesia está exenta del ABL. Todas sus propiedades, que se calculan en unas 18.000 a nivel nacional, es decir, colegios, seminarios, iglesias, santuarios, están exentas de pagar el impuesto inmobiliario. ¿Por qué ese privilegio? No somos ¿cuánta injusticia? ¿No somos todos iguales? Claro, me entendés, iguales ante la ley, iguales ante los ojos de Dios, para claro, quien crea en él. Pero no somos tan iguales. No, para nada. Existe para ese nada. Privilegio, ¿me entendés? Sí, claramente. Entonces no corresponde. No corresponde incluso para sus negocios, porque algunos de esos inmuebles los alquilan. Yo, por darte un solo ejemplo, el del Luna Park, es propiedad de una sociedad católica. Y el Luna Park no paga impuesto a las ganancias ni impuesto a los ingresos brutos por sus beneficios económicos. Es decir, obtienen rédito porque se alquila para espectáculos. Bueno, como pertenece a una sociedad vinculada a la iglesia que se supone que no tiene fines de lucro, no paga impuestos por esos ingresos. Entonces, por eso es decía, una burla, hay cosas realmente que a lo mejor no son muy conocidas, pero bueno, en el libro las hemos investigado justamente para ponerlas a disposición de todo un nuevo activismo, un activismo joven que tiene y que comparte esta preocupación, ¿no? De separar iglesia y Estado. La verdad, digamos, muy buena información, muy buena data que es necesario que se sepa, digamos, claramente, ¿no? Porque es como vos decís, que, digamos, la libertad de culto, obviamente, cada uno que crea lo que tenga, sienta que desea o necesita creer, pero digamos que aporte a ese culto, digamos, pero no. Absolutamente. Además, claro, no estamos hablando de una medida socialista, revolucionaria, que sea privativa de la izquierda. Es decir, acá al lado nuestro tenemos a Uruguay y del otro lado tenemos a Chile. En ambos países está separada la iglesia del Estado. Está separada en Francia, está separada del Estado en Estados Unidos. Es un resabio, que creo que queda de viejas épocas, que es necesario actualizar, porque además te aclaro, la iglesia sigue actuando contra los derechos de género. Hace dos semanas, lamentablemente, el Papa volvió a repetir que el aborto era como contratar un sicario, es decir, comparó lo que es un derecho con una privación total de derechos como es un asesinato. E incluso volvió a decir que aquellos papás y mamás cuyos hijos e hijas son un poquito raritos de chiquitos, es mejor recurrir siempre a un tratamiento psicológico. Es decir, sigue actuando de una manera insultante para quienes pertenecemos a la diversidad sexual, ¿no es cierto? Seguro. Sí, acá tenemos un caso, acá en La Plata, donde el arzobispo acá en La Plata ha hecho hace poco, digamos, ha juntado a los referentes del gobierno municipal y a la oposición, bueno, intentando una mesa de diálogo social. Que digamos que obviamente mantiene, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? La preponderancia que tiene la iglesia y además plantea la necesidad, digamos, La Plata se va a hacer el próximo Encuentro Nacional de Mujeres y plantea, digamos, como que el aborto no tiene que ser tratado. O sea, siguen bueno, queriendo mantener creo que está fuera de la realidad. Creo que no hay un encuentro de mujeres hoy en día en nuestro país que pueda obviar el tema. Y aclarándote siempre que hay que considerarlo como un derecho. Lo mismo que en su momento fue la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Es decir, no se obliga a nadie a casarse con alguien de su mismo sexo. Claro. Ni se obliga a nadie a abortar. A cambiar su identidad de género, ni se obliga a nadie a ejercer el derecho. Lo que tiene que establecer el Estado es que exista el derecho y respetarlo para quien lo precisa, ¿me entendés? Pero son los viejos argumentos de la curia que siempre fue retrógrada. Cuando muchos años atrás, bajo el gobierno de Alfonsín, se discutía la ley de divorcio, la iglesia se habló con una campaña diciendo que se iba a terminar la familia y todo el mundo se iba a separar. Y eso es una ridiculez. Sí, se separa quien precisa divorciarse. Por eso es un derecho. O cambia su identidad de género quien quiere hacerlo. No porque exista el derecho, todos estamos obligados a cumplirlo. ¿Me comprendés? Sí, claramente. Claro que sí. Claramente. Pero bueno, nos depara siempre alguna noticia la iglesia que pone en evidencia el lugar retrógrado que ocupa. Hace poquito cambiaron al obispo de Mar del Plata, porque está acusado por casos de pedofilia, y lo reemplazaron por un cura de Necochea, que, oh casualidad, también está acusado por casos de pedofilia. La verdad que es lamentable, ¿no? La verdad que sí. Por eso tan necesario lograr de una vez por todas que se debata este tema de separar iglesia y Estado. Una pregunta, Pablo. Este sostenimiento económico del gobierno a la iglesia, esto comenzó históricamente en la dictadura, ¿o es no, anterior? En realidad, el sostén los colegios religiosos es muy, muy anterior. Pero la época del gobierno de Perón. Lo que comenzó, sí, en la dictadura es el pago de sueldos, jubilaciones a obispos, arzobispos y las becas de los seminaristas. De todos modos, como el año pasado saltó ese tema en el Congreso, esos son 130 millones al año, hay un acuerdo o un convenio por el cual esa plata se va a ir reduciendo gradualmente. Pero bueno, creo que es un logro de la presión social. Ahora, de lo que hay que hablar no son de esos 130, que es el 5% de lo que recibe. De lo que habría que hablar es de los subsidios a la educación religiosa, que son pagados en ese caso no por el gobierno nacional, sino por cada uno de los gobiernos provinciales. Claro, de los gobiernos locales. Claro, estás poniendo un punto muy importante, ¿no? Porque, digamos, se denosta la educación pública, pero no se pone en el debate estos subsidios. Pero vos fíjate que en ese tema hay una fuerte dosis de hipocresía, porque a la hora de recibir los subsidios del Estado, los reclaman, piden que se actualicen, los cobran sin ningún prurito. Ahora, a la hora de aplicar las leyes educativas nacionales, por ejemplo, la 26.150 de educación sexual integral, ahí no, porque dicen, yo en mi colegio lo adecuo al ideario institucional. Ah, pero ¿cómo? Para recibir la plata del Estado, que sale de los impuestos que pagamos todos, no tenés ningún problema. Pero después decís, con mis hijos no te metas. Exacto. Y te negás a enseñar los programas oficiales de educación sexual integral. ¿Me comprendés que hay un doble discurso totalmente, que es necesario desnudar? Claramente es un doble discurso que, como vos decís, hay que ponerlo bien en contexto, ¿no? Bien en el centro del debate, porque ahí hay que... Así es. Es más, en el proyecto de ley de libertad religiosa, que libertad religiosa suena muy bonito, que se está en debate en el Congreso, uno de los artículos, un proyecto del oficialismo, te aclaro, ¿no? Del oficialismo nacional, de Cambiemos. Uh-huh. Uno de los artículos ratifica el secreto ministerial, esto que yo te decía antes del secreto pontificio, ratifica el derecho al secreto ministerial, es decir, que estarían exentos de declarar si son citados por la justicia algún miembro de la iglesia por un caso de abuso sexual. Entonces es una cosa tremenda. Pero bueno, una complicidad manifiesta. Lo vamos a va a estar en la Feria del Libro, en el stand de la editorial La Montaña, va a estar también va a haber en la Feria del Libro un espacio de diversidad sexual, va a estar ahí ofrecido porque nos lo han pedido. Y está teniendo un buen eco porque, como te decía antes, se opina, etcétera, pero no hay un material de investigación, por lo menos hasta el momento que conozcamos. Creo que eso es lo que lo hace interesante. Bueno, repetinos a todo aquel que esté escuchando esta entrevista y se sienta y crea y le interese mucho más y quiera profundizar y encontrar el libro. ¿Dónde tiene que ir a buscarlo? Bueno, te digo, Iglesia y Estado, Asuntos Separados, está disponible en la editorial La Montaña, que está en la calle Perú 439, ahí se pueden acercar, y después cualquier persona que visite la Feria del Libro, incluso creo que hay un par de días que es gratuita la entrada, lo puede encontrar en el stand de la editorial La Montaña y lo pueden encontrar también en el espacio de diversidad sexual de la Feria del Libro. Si no me equivoco, el 26 de abril vamos a estar dando una charla sobre disidencia, Iglesia y Estado. Muy bien. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y yo el año pasado fui... Hola. Hola. Hola, hola. Sí, hola. Perdóname. El año pasado fui justamente a una convocatoria que hacía el MST para apostasía colectiva y yo ahí fui a hacer el trámite. Sí, la hemos hecho en conjunto con otras organizaciones, porque existe en Buenos Aires, en Mar del Plata y en algún otro ciudad del interior, CAEL, que es la Coalición Argentina por un Estado Laico, gente de diversas pertenencias que tenemos este punto en común, y hemos hecho mesas y apostasías colectivas, etcétera, como una manera de promover la laicidad, ¿no? Junto con otras organizaciones, no exclusivamente nosotros. Simplemente como para dejar el dato para quien esté con ganas de hacerlo, ¿no? Hola. Así es. Así es. Bueno, Pablo, un abrazo y nos estamos hablando. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y por valorar este tema. Y bueno, creo que parte de la pelea por seguir consiguiendo derechos y que se apliquen en la realidad, además, en el caso del derecho al aborto todavía está pendiente la ley, creo que también es necesario que la sociedad argentina, que la juventud y etcétera, avancemos en de una vez por todas hacer que se concrete Iglesia y Estado, asuntos separados.